Comenzó cuando nos miramos, hubo una química especial. Nos tomamos de la mano, dialogamos y desde ese momento yo vivo perdido en tus ojos. No me puedo controlar. Será tu mirada, serán tus besos que no me dejan ni pensar. Yo vivo perdido en tus ojos. No me puedo concentrar. Será tu mirada que me cautiva y me hace delirar. Nos tomamos de la mano, dialogamos.